Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3 al Ombelico del Mundo, el programa que se encarga de las noticias internacionales aquí en Radionauta FM y con el cual hasta las 20 horas vamos a estar dando vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo. Una semana nuevamente cargada y también cargada de cosas y de novedades que la verdad que nos dejaron bastante perplejos, ¿no? Nosotros venimos siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Recuerdo las primeras entrevistas que hice sobre el acuerdo o el posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se remontan a los años 2014, más o menos, cuando Lombelico recién arrancaba acá en Radionauta y ya habíamos empezado a tener una serie de notas, de análisis acerca de lo que podía llegar a venir en caso de un acuerdo de libre comercio entre los dos bloques. Bueno, el viernes pasado se dio a conocer que hay por lo menos un preacuerdo. No se sabe muy bien la letra chica, pero algo hay y obviamente vamos a estar analizándolo largo y tendido, ¿sí? Tratando de ser, como siempre, lo más pedagógicos posible. Se trata de cuestiones bastante técnicas y vamos a tratar de desmenuzarlo para que se entienda, por decirlo de alguna manera. En el día de la fecha, equipo completo. El señor Lucio Garriga Olmo está aquí en el estudio. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenos días. Un saludo para todos y todas. Yo pensaba que básicamente podemos decir que el programa se comenzó hace una hora más o menos fuera del aire, porque hace rato estamos hablando de este acuerdo comercial que nos sorprendió, por lo menos a mí particularmente, un acuerdo del que vamos a hablar a lo largo de todo este programa y a lo largo de todo el año, porque va a ser importantísimo para el futuro del país. Pero para hablar un poco de otras regiones del mundo, vamos a recorrer lo que ocurre en la actualidad de Medio Oriente y esta disputa también que seguimos hace bastante ya entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán, porque el acuerdo, ¿se acuerda del acuerdo comercial del 2015? Sí. Bueno, más o menos empieza a ser olvidado por todas las partes, tanto por los Estados Unidos como por los propios mandatarios iraníes, así que vamos a estar analizando eso y además vamos a hablar un poco de una serie de movilizaciones que se están desarrollando en Israel y que son muy importantes justamente contra nada más y nada menos la violencia policial que existe en Israel. Interesante, porque si hay algo que caracteriza las noticias que vienen desde Israel es justamente la violencia por parte de su fuerza de seguridad y de sus fuerzas armadas, especialmente en contra de la población árabe y palestina. Así es. El señor Juan Ignacio Arechaga, también aquí con un pulovercito y una linda bufandita, bien, vestidito como para el frío, ¿no? ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Gracias. El buzo lo pegué ayer, la verdad. Pasó un amigo por casa y me ofreció sus buzos que ya no usaba y me quedaba bárbaro. Así que, buenísimo. Bien. Un gran saludo a todos los oyentes de aquí de Lombelico. La verdad que sí, un fin de semana repleto de noticias para analizar. Obviamente que el comercio va a ser el gran tema del día de hoy, tanto por la reunión que se realizó del G20 en Japón, como por el acuerdo comercial con la Unión Europea, que realmente tenemos que hacer un esfuerzo acá por ser didácticos, nosotros mismos también por entenderlo, por buscar información. Siempre se fue bastante oscuro y oculto las negociaciones que se han llevado adelante y vamos conociendo informaciones a cuentagota acerca de este acuerdo. Las cosas más importantes están a la luz igualmente y bueno, de ahí vamos a hacer un importante análisis. Yo creo que toda la población, ¿no?, debería hacer un esfuerzo porque es algo que va a regular la vida de estas sociedades por, ¿cuánto?, 20, 30 años, por lo menos. Mínimo. Mínimamente. Así que vamos a estar charlando largo y tendido sobre ello y después, bueno, algunas que otras informaciones también que han habido el fin de semana que ya las estaremos comentando. Bueno, aquí el que va a ser el protagonista de todo esto, porque es el que más sigue la cuestión, es el que claramente más entiende de la cuestión, es el que claramente más ha estudiado, no solamente la cuestión, sino más que todos nosotros, es el señor Francisco Castaño. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para todos los y las oyentes. Trataremos de contribuir lo más didácticamente posible, tratando de justamente desmenuzar un poco las razones que, bueno, hay un artículo que sacamos en el día lunes que, bueno, que trata de desmenuzar, explicar un poco los principales puntos del acuerdo y las principales razones, que en este caso identificamos como cuatro, por las cuales se firmaron así tan de repente un acuerdo de semejante magnitud, un acuerdo, un preacuerdo podríamos decirlo. Vamos a estar analizando un poco la política exterior argentina, lo que fue el acuerdo, qué es lo principal, las principales implicancias que tiene para Argentina, para los países del Mercosur. Y bueno, fue un fin de semana que con mucha actividad a nivel diplomático, tanto a nivel oficial como a nivel extraoficial, porque Macri, además de haber ido al G20, que tuvo lugar en Osaka, se reunió con el primer ministro Shinzo Abe, formó parte de la troika, ¿no?, del G20, también participó en una actividad en la FIFA, allí en Suiza. Le fue bien en la FIFA. Sí, que bueno, que fue... Sí, sí, lo de ayer lo demuestra. Sí, nos enteramos por un video casero que, bueno, que había ido a la FIFA, que le dieron un premio, y que en el momento en el que estaba en Suiza fue cuando se cerró el acuerdo en Bruselas, y bueno, de ahí lo llamaron, y bueno, es una serie de cuestiones. La verdad, uno de los fines de semana más agitados de los últimos tiempos, y bueno, a nivel diplomático. Era el último, ¿no? Supuestamente de Macri en supuestamente el exterior. Era la última gira del exterior. Veremos si... Rompió la tarjeta de crédito. Veremos si en septiembre vuelve a salir para la Asamblea General de la ONU o si efectivamente la de este fin de semana fue la última. Así que trataremos de desmenuzar, de explicar un poco todas estas implicancias del acuerdo Mercosur-Unión Europea. También hubo elecciones en Uruguay, también ha habido mucho más acerca del G20 que se desarrolló en Japón, en Osaka, Japón, durante el último fin de semana. También hay muchísimas otras. Hubo una cumbre además, ¿no?, importantísima, organizada a través de Twitter. Hermoso. Ajá. Divino. Hermoso. Divino. La cumbre la entre... La diplomacia del Twitter. La diplomacia 2.0 de Donald Trump, que se reunió nada más y nada menos que con Kim Jong-un. Y fue el primer presidente de los Estados Unidos en pisar Corea del Norte desde la guerra de mitad de siglo del año pasado, mitad de siglo pasado. Todo eso vamos a estar charlando en las próximas dos horas aquí en Radionauta FM 106.3. Y con la operación técnica de Camila Boes, nos vamos directamente a darle el ok a empezar este Ombelico del Mundo número 227, que arranca de esta manera. For the Mercosur. Para el Mercosur es un momento histórico, también por el momento que estamos viviendo en el mundo en el que tenemos que mostrar compromiso para la integración, el multilateralismo, la apertura de los mercados, el libre comercio, el comercio con reglas. Free trade, trade with rules. Había escuchado al canciller argentino Fori hablar en inglés. Siempre lo escuché haciendo declaraciones. Sí, sí, sí. Qué cosa. Que realmente yo descubrí que los adolescentes hoy tienen una palabra para eso que siempre dijimos vergüenza ajena. Le dicen grinche. O sea, una traducción muy, muy... Millennial. Sí, millennial. Centennial. Sí, bueno, de la palabra. No te hagas bueno, el joven. Me generó realmente esa sensación, esos audios, inclusive algunas declaraciones por parte de ciertos militantes Cambiemos en las redes sociales. Me generaba mucha vergüenza ajena, un exitismo exagerado, realmente una cosa que me pareció muy, muy de campaña y muy, muy poco de gente crítica, de gente con un mínimo de interés en tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo. Este es una de las declaraciones que ha dado justamente el canciller Fori con respecto al acuerdo que se selló, que tiene una prefirma por lo menos, porque todavía el acuerdo firmado no lo tenemos. Y falta la parte técnica, que es lo más heavy, claro. Y como que bueno, fue más en tono electoral, que sí, tenemos un acuerdo, pero no tenemos un acuerdo final, digamos. Y del cual supimos el pasado viernes, ¿sí? El viernes 28 se dio a conocer que efectivamente las dos partes habían llegado a un preacuerdo. No llegaron a pasar ni siquiera 24 horas hábiles, que ya tenemos a varios mandatarios europeos diciendo sí, sí, todo bien. pero la verdad que no estamos del todo seguros de lo que se firmó. Es decir, hay efectivamente una serie de especulaciones políticas o, en todo caso, de análisis desde el punto de vista político acerca de la vigencia de este acuerdo. Yo dejaría arrancar al señor Francisco Castaño alguna consideración y luego vamos a ampliar un poquito la mesa para a profundizar un poco. A ver, breve repaso histórico, brevísimo. Se empezaron las negociaciones en 1992, un acuerdo político que, bueno, se fueron profundizando. En el 99 se firmó un acuerdo marco de integración y cooperación entre las dos partes y las negociaciones por un acuerdo comercial arrancaron en el 2000. Hubo avances, retrocesos, pero las partes nunca se pusieron de acuerdo con lo que se intercambiaban en las ofertas. Se suspendieron las negociaciones entre 2004 y 2010 y, bueno, luego se reiniciaron, pero seguían con ciertas desavenencias. En el 2016, a partir de la llegada de Macri, creo que fue el principal punto que impulsaron justamente las negociaciones birregionales. Todo hacía esperar que en el 2017 hubiese acuerdo en la Organización Mundial de Comercio, la reunión ministerial que se hizo acá en Buenos Aires. No hubo acuerdo, surgieron nuevas rispideces. Y bueno, finalmente nos enteramos el viernes que se llegó a un acuerdo político. Es un acuerdo, una especie de preacuerdo, porque falta la parte técnica, que es la parte dura, la parte heavy del acuerdo, todo lo pesado, que son muchos capítulos de discusión. Y además, falta la aprobación justamente de los parlamentos, tanto de los 28 estados de la Unión Europea y también de los 4 parlamentos de los países del Mercosur, además de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Son una serie de cuestiones que implica básicamente, a nivel de comercio de bienes, la eliminación de más del 90% de los aranceles que imponen ambas partes en el comercio, pero siempre hay un pero, hay una trampa oculta, brillante, por parte de la Unión Europea, que siempre la mantuvo, que es que, si bien la Unión Europea elimina el 92% de los aranceles que aplica a los bienes mercosureños que importa, puede hacerlo sin eliminar los bienes, los aranceles para los bienes sensibles, que es, claro, por otro lado, son los bienes en los cuales el Mercosur puede ganar, la parte de la carne, aviar, bovina, el azúcar, el etanol. Es decir, son alrededor de 100 productos, 100 bienes que seguirán estando atados a cuotas. Es decir, no será un acuerdo de libre comercio, como se lo menciona, ¿no? Claro. Es un acuerdo que la parte del Mercosur es la parte más perjudicada, porque solamente puede ganar vendiendo granos, vendiendo carne, y tiene que eliminar de prepo en 15 años, en un plazo de 15 años, los aranceles para una gran parte del arancel del comercio, digamos. Es una parte muy, muy sensible que, bueno, resta todavía la aprobación y la parte técnica, obviamente, ¿no? Ante la oscuridad de las oficinas y de los poderes fácticos y oficiales, ¿no? Cierto silencio con respecto a todas las dudas que surgían sobre este acuerdo, durante todo el fin de semana nos hemos dedicado a analizar mucho a través de las redes, sobre todo lo que venía produciendo el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, OSIPEX, que a través principalmente de redes sociales dio a conocer una serie de análisis acerca de lo que hasta ahora se sabe de este acuerdo. Y justamente hemos decidido llamar a uno de los miembros del observatorio. Estamos en comunicación con Nicolás Canosa, miembro justamente de OSIPEX y uno de los que está justamente analizando, ¿no?, las repercusiones que pueden llegar a tener este tipo de acuerdos. Nicolás, muy buenas tardes, muchísimas gracias por contestarnos. Hola, buenas tardes. Gracias por la comunicación. En principio, como para tener una idea más macro y después entrar quizás en algunos detalles, ¿cómo nos deja a la Argentina, al Mercosur, este acuerdo en el marco y en el ámbito del comercio internacional? Sí, en primer lugar, lo que hay que señalar es que este acuerdo ha sido negociado, o la negociación que había comenzado en el año 95 y luego a partir de la asunción de Mauricio Macri y de Michel Temer en Brasil, se reanudaron las negociaciones con mayor énfasis para llegar al acuerdo que se firmó, que como decían muy bien ustedes, todavía falta la ratificación parlamentaria, pero se anunció el supuesto acuerdo histórico el viernes pasado. En ese marco, lo que nosotros pudimos ir sabiendo es solo por algunas filtraciones, porque el acuerdo se negoció con un grado de secretismo y opacidad alarmante porque es un acuerdo que, como ustedes bien dijeron, aborda múltiples aspectos de la producción, la economía y sectores, involucra a múltiples sectores, con lo cual la no participación de empresarios, sindicatos, el mismo diputados del Parlasur y de los congresos nacionales es preocupante porque no se consultó a quienes iban a estar afectados por un acuerdo como este. Luego, lo que pudimos comunicar nosotros es una traducción del documento de la Unión Europea que publicado el día lunes, donde menciona los distintos puntos que nosotros habíamos ya señalado como temas muy peligrosos para el Mercosur en su conjunto, para todos los sectores, no solo para los trabajadores, sino también para las propias empresas. Por darte un ejemplo, va a haber trato igualitario para las empresas de la Unión Europea para licitar obras públicas en los distintos ámbitos del Mercosur, no solo en licitaciones nacionales, sino que se contempla incluso en obras para provincias y municipios. Y lo que caracteriza toda la negociación es la no consideración de las asimetrías productivas y de peso económico de cada bloque, ¿no? Nicolás, buenas tardes. Juan Ignacio te saluda. Sobre esto que venías comentando, quería ver, bueno, recién mencionabas a las licitaciones públicas como un punto rojo a tener en cuenta, digamos, en referencia a lo que hemos conocido del acuerdo. ¿Cuáles son los otros puntos significativos, sobre todo que perjudicarían a la parte mercosureña? Sí, después tenemos la remoción, la quita de los aranceles, por ejemplo, a los autos y autopartes en un 100%, con lo cual creo que la industria automotriz es uno de los posibles sectores muy perjudicados, y en ese marco también los trabajadores del sector. Por otro lado, los servicios portuarios, es una nueva vuelta de obligado de esto, porque la Unión Europea que demandaba liberalizar el transporte marítimo del Mercosur alcanzó los objetivos, entonces los buques navieros europeos van a tener también una mayor ventaja comparativa. Y asimismo, en temas de producto de pesca, que los productos van a ser definidos por la bandera del barco y no por el estado que ribereño, digamos. Y un tema preocupante, mencionaban el tema de los puntos fuertes de nuestras exportaciones, principalmente alimentos. Ahí hay un problema a atender y a conversar con los sectores agropecuarios, que es que la Unión Europea logró en la mesa de negociaciones que puedan plantear principios precautorios. ¿Qué es esto en lenguaje llano? Que una vez que el Mercosur, cualquier país parte, envía una mercadería hacia Europa, ellos pueden frenar la importación de ese producto alegando que pone en riesgo la salud o el ambiente, la sanidad humana o animal del país al que ingresaría este producto. Y esto sin aplicar basamentos científicos para hacer esa precaución de ingreso de productos, con lo cual hasta ese mismo sector tiene riesgos de que se le aplique esta cuestión. Así que yo creo que es un acuerdo sin hacer una caracterización ideológica, ¿no? Solamente leyendo los documentos y los ejes del acuerdo, es un acuerdo que nos lleva a una primarización potencial, porque va a afectar ineludiblemente la actividad industrial del Mercosur, va a impactar en el comercio entre los países del Mercosur, afectando principalmente a Argentina y Brasil, que son nuestro primer socio comercial, y a la vez los actores damnificados son muchísimos, con lo cual creo que es un acuerdo que no contempla los impactos sobre los distintos sectores y es muy mal negociado, pésimamente negociado por Argentina en particular y por el Mercosur en general. Ahora, Nicolás, yo, por ejemplo, si le he preguntado, de hecho, hace 2 semanas a una experta en comercio internacional, negociadora, a distintos referentes sobre comercio internacional, y creo que ninguno me decía con certeza, de hecho todo lo contrario, que este acuerdo iba a llegar a buen puerto, que iba a ser posible, y de algún modo todos nos sorprendimos bastante cuando, bueno, se anunció el pasado viernes este preacuerdo, este entendimiento. ¿Qué es lo que ocurrió realmente para que se suceda, por lo menos, que, bueno, que se puedan sacar la foto, que Jorge Forí pueda festejar y demás? ¿Qué es lo que hubo en el medio? ¿Qué negociaciones trazaron que, bueno, lograron por lo menos este preacuerdo que, bueno, como bien decías, es bastante perjudicial para las economías del Mercosur? Mirá, la conducta constante del Mercosur fue conceder y conceder en cada ronda de negociaciones. En 2018 hubo muchas rondas. Se anunciaba, como vos decías, que iba a llegar a destino la firma y no se concretaba. Y a medida que iba pasando el tiempo, más concedía el Mercosur en los distintos puntos de la negociación. Nuestra interpretación es que era tan beneficioso para la Unión Europea la firma de este acuerdo, y la contraparte del Mercosur estaba tan dispuesta a firmar como sea, sin importar la gravedad de lo que implicaría en términos de riesgos para el sistema productivo y la economía regional, creo que la Unión Europea vio que era necesario formalizar este acuerdo en lo que se anunció el viernes, y aplacar la resistencia de los sectores agropecuarios de Irlanda, de Francia principalmente, y de Polonia, que fueron los sectores que siempre pusieron algún tipo de reparo porque ven un sector competitivo en nuestro sector agrícola. Creo que es el poder y el interés de las transnacionales europeas, y que saldrían muy beneficiadas de este acuerdo, primó sobre esos otros intereses que ponían una barrera. Y ahora lo que queda, y creo que la pelota está en nuestro campo, en términos futbolísticos, es cómo se trabaja en el Congreso Nacional para que este acuerdo se revise, e incluso yo creo que en estos términos no se puede concretar. Hay que aclarar algo. No es que uno es anti-Unión Europea o se opone a negociar con la Unión Europea. Lo que nosotros creemos que es que el problema es cómo está este acuerdo y cómo se negoció. Entonces creo que hay que hacer un análisis profundo de los diputados, los sectores económicos, un diálogo nacional respecto al tratado, porque no puede esto pasar así, porque nos condenaría el futuro de nuestro país. Nicolás, Lucio, te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Saludos. En relación a justamente a esto que estabas hablando de la aprobación y la ratificación que tiene que haber por parte de los congresos, ¿cuál crees que va a ser el camino que va a tener que enfrentar este preacuerdo, especialmente en el Mercosur, pensando en Uruguay y Paraguay, que son dos países, lo van a tener que aprobar igual que la Argentina, pero que hasta el momento, por lo menos en los análisis que hay acá en la Argentina, pasan más desapercibidos estos dos países? Sí, mirá, yo no creo que lo que marca el ritmo de la integración es lo que sucede en Argentina y Brasil, sin esto, sin menospreciar, por supuesto, a los otros países hermanos, pero creo que la voluntad y la decisión de los países como Argentina y Brasil va a marcar un poco también la influencia hacia estos estados, que además, por ser estados mucho más chicos y con un grado de industrialización mucho menor, no tienen tantos puntos conflictivos como Argentina y Brasil, ¿no? Entonces creo que en Uruguay puede haber mayor resistencia, en Paraguay por la situación política actual veo que pasaría sin chistar, digamos. Pero creo que está mucho en juego en nuestro campo, porque va a depender del resultado de las elecciones, en gran parte, en nuestro país. Y en Brasil hay que ver la presión del sector industrial, si va es fuerte, si va a tener algún tipo de incidencia, pero Bolsonaro se manifestó muy en favor del acuerdo. Entonces creo que también ahí puede llegar a que pase, ¿no? Nicolás, ¿qué tal? Francisco te saluda. Quería consultarte porque partiendo que hace casi 20 años ya que iniciaron las negociaciones, que siempre hubo avances, retrocesos, ¿cuáles crees vos que son los principales fundamentos, las principales causas que han hecho que justamente se firme el pasado viernes un acuerdo luego de todas estas cuestiones? ¿Cuáles crees que son las principales, los principales fundamentaciones a nivel interno de los países, a nivel internacional? Sí, me parece que de parte de la administración actual de gobierno en Argentina hay un desinterés por la actividad industrial y productiva, incluso de las economías regionales, y se procedió a la firma de este acuerdo, que también se utiliza en el marco de la campaña electoral como un modo de reinserción en el mundo, que en definitiva yo siempre planteo, ni antes estábamos aislados del mundo, ni ahora nos estamos reinsertando. Lo que hay en contraposición son modelos de política exterior contrapuestos, uno que tiene una visión de resguardo de la soberanía y defensa del interés nacional en cada mesa de negociación, y otro que parece subordinarse a los intereses de grandes empresas transnacionales, del capital financiero, como, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, y de las potencias occidentales respecto a Malvinas, por ejemplo, con Gran Bretaña, y con Estados Unidos respecto a temas sensibles de lo que sucede en la región e incluso en temas judiciales. Entonces, me parece que hay una motivación electoral de presentar con este acuerdo la reinserción al mundo, pero lo que tenemos que discutir siempre es cómo nos reinsertamos o cómo nos relacionamos con el mundo. Y por eso creo que es falsa la dicotomía de aislados versus insertos en el mundo. Por ejemplo, cuando se votaba la reestructuración de la deuda soberana en Naciones Unidas en 2015, obtuvimos un apoyo como país de 136 estados sobre 194 que hay en la ONU, ¿no? Entonces, cuando uno plantea ese dato objetivo, se cae y se desmorona el argumento del supuesto aislamiento previo, pero me parece que está esa cuestión. Hay una interrelación de intereses, en este caso con la Unión Europea, de ceder ante el interés de las empresas transnacionales en desmedro de los trabajadores y de las empresas pequeñas, grandes y medianas en este acuerdo en particular, porque esto con lo que decía de las licitaciones de obras públicas, respecto a esta posible cláusula o barrera arancelaria encubierta de los principios precautorios para el ingreso de productos exportables desde el Mercosur. Es decir, hay un acuerdo que en la misma letra, y no hay que hacer ninguna caracterización ideológica, vemos que es plenamente perjudicial para nuestro país. Creo que nuevamente hay que recuperar una política exterior soberana que ponga sobre la mesa la defensa del interés nacional y que siempre estamos dispuestos a hablar y conversar y dialogar con todos los países, con todos los organismos, pero siempre partiendo de esa cuestión que es que hay que defenderla. Para algo está la política exterior, ¿no? Para defender los intereses de un país y ver cuándo se puede encontrar puntos de complementación, de beneficio mutuo entre las partes que se sientan en una misma mesa. Estamos en comunicación con Nicolás Canosa, miembro del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, OSIPEX. Y justamente como para ir cerrando, quería preguntarte qué es el OSIPEX, cómo la gente puede ir conociendo lo que hacen, cuáles son las vías a través de las cuales, inclusive, si alguien quiere participar o dar una mano, cómo se puede hacer. Sí, el observatorio nació como un espacio que entendió o vio la necesidad de que haya un espacio de reflexión y de seguimiento crítico de la política exterior argentina y sus relaciones internacionales. Es un colectivo comprometido con este tema de investigadores, sociólogos, economistas, politólogos y otras personas que están estudiando relaciones internacionales o ya licenciadas. Y tenemos una página de internet, que es osipex.com, y tenemos mucho trabajo también en las redes sociales, trabajando en diversas propuestas, por ejemplo, notas e informes más de análisis, como también infografías y demás para ir transmitiendo lo que vamos analizando. Así que agradezco la comunicación, la consideración de invitarnos a conversar de este tema, y se agradece mucho la difusión de este espacio, porque es importante la política exterior, no hay tantos espacios que lo estén trabajando y abordando. Esperemos que siempre esto crezca y que cada vez nazcan más propuestas para un tema tan decisivo para el país. No, nos sorprendió gratamente el trabajo que hicieron con respecto a este tema, así que la verdad que lo felicitamos, y bueno, quedamos obviamente a disposición para la difusión del trabajo que hacen, que nos parece muy profesional, muy bien hecho. Así que queda hecho el contacto, Nicolás, y muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego. Hablábamos con Nicolás Canosa, miembro del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, OSIPEX, que, bueno, como decíamos, la verdad que fue uno de los sitios o de los lugares a donde más recurrimos durante este fin de semana para tratar de entender un poco qué era lo que se estaba negociando, qué era lo que se estaba definiendo con respecto a el tema Mercosur Unión Europea. En un ratito nos metemos en el espacio, digamos, de Fran Castaño, que se encarga justamente de seguir la política exterior argentina, y creo que este tema va a ser uno de los temas fundamentales. Hay otros, lo sé, pero también vamos a volver seguramente. Así que los invito por ahí a quedarnos un poco con las ideas que andan dando vuelta y irnos a la música un ratito para luego volver y seguir charlando. Encontré... A ver. Una versión de Igual a Igual, la canción de León Gieco, hecha y grabada el año pasado por Los Tipitos. Ah, mirá. Que no tiene muy poco que ver musicalmente con la original, un poco más popera, rockera, otra onda, pero que la verdad está buena. Así que los dejo con Los Tipitos de Igual a Igual. Soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací,

el ombelico del mundo. Para una mirada global. .41 en la República Argentina y seguimos haciendo el ombelico del mundo, como lo anunciábamos antes del bloque, en la página www.ombelico.com.ar van a poder encontrar una muy buena nota acerca del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, escrita por el señor Francisco Castaño, nuestro experto con respecto a este tema. Y bueno, obviamente este espacio dedicado a la política exterior argentina no podía dejar de tener justamente su espacio dedicado, ¿no?, a lo que fue el acuerdo. ¿Cómo lo viste, Fran? A ver, en materia de política exterior, yo creo que es una clara reivindicación del rumbo que tomaron desde el 10 de diciembre de 2015, esta idea de volver al mundo, de reinsertarnos, de ser... ya cuando el tema de ser el supermercado del mundo, ya ahí entramos en disidencia, digamos, ya no coincido tanto, porque ni siquiera seríamos el supermercado y no sé si ni siquiera seríamos el granero, porque ya a nivel de alimentos hay un montón de cuestiones, sobre todo de indicaciones geográficas, de protección a los productos regionales, locales, europeos, que ya ni siquiera podríamos competir con producción. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, la producción agrícola europea está fuertemente subsidiada. Lo que es la política agrícola común europea, lo que fue para el 2014-2020, el periodo de 5 o 6 años, implicó aproximadamente un tercio del presupuesto anual de la Unión quinquenal de la Unión Europea. Es decir, ya de por sí estás compitiendo con un sector agrícola fuertemente protegido, que no se va a abrir completamente, y frente a esas dos cuestiones tenés que competir contra otros productos que van a mantener su marca: vino, queso, sí, bebidas con gas, bebidas sin gas. Es decir, ya incluso para el nivel, para insertar valor, ni siquiera valor agregado, productos regionales nuestros, va a ser complicado. Así que ya partiendo de la consideración básica de tratar de ser un supermercado del mundo, ya bueno, en materia de lo que se ha acordado, lo que se ha venido negociando con la Unión Europea, ya no estaría cumpliendo justamente con su palabra, ¿no? Y bueno, en este caso, la relación con las potencias tradicionales, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, ha sido, creo yo, el pilar fundamental, no solamente para insertarse comercialmente, sino también para obtener inversiones extranjeras, que son las principales dos aristas a las cuales se ha orientado la política exterior argentina. Ahora, Fran, tengo entendido, sin embargo, que este acuerdo de alguna manera nos aleja de la órbita de los aliados más estrechos de los Estados Unidos, que quizás había sido un poco el rumbo que había tomado la política exterior argentina durante los años 90, que luego obviamente cambió por completo durante los años del kirchnerismo, y ahora de alguna manera este acuerdo nos pone de vuelta en la senda europeísta, por decirlo de alguna manera, en el ámbito de las relaciones internacionales. Sí, hay un artículo muy muy interesante de Carlos Bianco, que es un gran amigo de Axel Kicillof, que hay un artículo que es el pacto Roca-Runciman pero sin la carne. Ajá. Este acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Después les paso el link porque lo cito en el artículo que hice la otra vez el año pasado de genealogía y trabas, sí, de la Unión Europea y el Mercosur. Es un artículo muy interesante que bueno ilustra justamente cómo es volver un poco a esta especie. Incluso Macri lo ha dicho, la parte de las relaciones históricas, culturales, de los inmigrantes que tiene Europa, lo dijo en su discurso allí mientras estaba en el G20, sería volver un poco a estas relaciones paternales, que hemos tenido históricamente con los europeos a nivel comercial y a nivel de un montón de cuestiones que lo charlábamos en el bloque anterior, tratamiento de inversiones, propiedad intelectual, compras gubernamentales, no solamente de lo que es el mercado de bienes, también cuestiones del comercio de servicios que no se encuentran en la OMC. La OMC se encuentra estancada no solamente por la cuestión de la agrícola, sino también por la cuestión de servicios. Y este acuerdo con la Unión Europea se firman un montón de cuestiones por fuera de la OMC. Incluso muchos de los acuerdos que se venían negociando, el TTP, el TTIP, que venía negociando Estados Unidos con la Unión Europea o con los países asiáticos, incluían muchas de estas cuestiones. Que aquí en Argentina no tenemos firmados estas cuestiones, no las hemos desarrollado, salvo en los últimos años, porque son cuestiones muy nuevas. Y sí, el tema del relacionamiento con la Unión Europea, ya a nivel comercial, explicaba un grado muy bajo de comercio externo por parte de los países del Mercosur, alrededor del 16% de lo que el Mercosur comercia, vende y compra justamente hacia el mundo es con la Unión Europea. Los principales socios claramente han sido China, por un lado, comprando materias primas, alimentos y productos agroindustriales, y los Estados Unidos. Y entonces, sí, yo creo que refuerza esta relación paternalista europea en clave claramente reprimarizadora de las exportaciones. Son cuestiones que uno dice que son muy, muy técnicas, pero siempre las negociaciones técnicas, la cuestión de las cuestiones políticas, están claramente ancladas en una ideología de favorecer a ciertos sectores en detrimento de otros, porque de hecho la política en gran medida es esto, ¿no? Favorecer a algunos sectores en detrimento de otros. Ahora, yo pregunto, ¿no? Viendo más o menos cómo se delinea el panorama pensando a el próximo gobierno, ¿no? Un gobierno 2020-2024. En ese periodo vencen 150 mil millones de dólares de deuda, entre los cuales 57 mil millones depende del Fondo Monetario Internacional. En ese periodo se tiene que lograr la aprobación de este acuerdo comercial con la Unión Europea. Es decir, quien agarre el gobierno, sea quien sea, ¿no va a estar un poco encorsetado en el marco de la política exterior? Y Macri no está haciendo un poco ese corset para tratar de evitar, ¿no?, que se salgan demasiado de su línea. Sí, yo creo que esa va a ser una pesada herencia, ¿no?, la que van a dejar. Y sí. Sí, con la característica también de quien nos ha encorsetado fue justamente a partir de un préstamo que adquirió Macri con el Fondo Monetario Internacional, cuya titular, Christine Lagarde, ahora acaba de ser anunciada como la próxima titular del Banco Central Europeo, ¿no? Sí, se toma. Son investigaciones a realizar esas. A ver, ¿qué rol jugó, por ejemplo, Christine Lagarde en todo esto, si es que lo tuvo? Yo imaginaría que sí, ¿no? Este cambio tan abrupto. A mí lo que más me sorprende es, hace dos semanas nosotros acá mismo discutíamos, si no se anunció el año pasado en G20, esto es imposible, se puede hacer. Veíamos las noticias en el diario El País diciendo cómo España estaba influenciando justamente para y presionando para que se logre el acuerdo. Pero, y nosotros estábamos, no se hace, no se logra. Olvidate, Macri, todo fake news, ¿viste? Macri, sí, claro. Macri publicó un video en sus redes sociales justamente, a ver si... es el sueño cumplido, es el sueño del pibe para Macri, este acuerdo, más o menos. Era uno de sus principales objetivos cuando llegó a la Casa Rosada. Y en las redes sociales publicó un video donde se ve a distintos mandatarios europeos felicitándolo y se escucha a Pedro Sánchez decirle: sin vos esto nunca hubiera sido posible. Es que eso, a nivel internacional, realmente ese es el análisis que se hace. Yo, trabajando para medios italianos, me dicen periodistas, colegas desde allá, inclusive gente que se dedica a la relación internacional y la geopolítica, que para ellos el 50% del acuerdo es Macri el que lo logró. Y efectivamente, si uno se pone a analizar desde el punto de vista político, Macri aprovechó una coyuntura en la cual le conviene absolutamente a todos. Sí. Tanto a nivel interno como internacional. Claro. Que se anuncie ahora, para después en los próximos meses empezar a decir, no, yo no estoy del todo seguro, bueno, pero acá habría que rever, y que de última naufrague dentro de un año, pero que mientras tanto tengan un acuerdo concreto y real para presentar a sus electores, a la a la Unión Europea, a los ciudadanos europeos luego de las elecciones el 26 de mayo, ¿sí? En Brasil, Bolsonaro con la situación terrible que está viviendo la economía brasileña también. Hay una cuestión, ¿no?, ahí que evidentemente se está jugando fuerte. Sí, y desde el lado europeo también, ¿no? Analizamos mucho la cuestión mercosuriana. Sí. Desde el lado europeo tenemos una Unión Europea que está ahí viendo cómo pararse frente a esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y bueno, con todo el cambio de titulares que tuvo la Unión Europea en estos días, hay un reposicionamiento también de la Unión Europea en este sentido, y esto, bueno, obviamente, lo catapulta a un acuerdo absolutamente fabuloso para todos los europeos. Sí, sí, porque en las últimas elecciones, en los últimos años, en las elecciones europeas, hemos visto mucho el reverdecer de estos movimientos nacionalistas, inclusive ultraconservadores, y también los movimientos ambientalistas que en este cambio de cúpula, tanto a nivel interno de los países como a nivel de la burocracia europea, todo hacía suponer que este era el momento antes que se diera el cambio, porque uno supondría que esta nueva cúpula más nacionalista, un poco más proteccionista en este ámbito internacional de guerra comercial entre las dos principales economías, de que la Unión Europea no superó el coletazo de la crisis del 2008, uno supondría que no habría un acuerdo justamente, pero no deja de llamar la atención en ese sentido la parte europea. Y la parte argentina, un poco retomando tu pregunta, Fede, sí, el candidato, precandidato, Alberto Fernández, afirmó que no le asustaba firmar un acuerdo con la Unión Europea. Lo que sí le asustaba era que ese acuerdo no nos castigue más de lo que nos han castigado. Es decir, a nivel electoral, no son cuestiones que se discutan tanto en la agenda política. Ahora se discute porque justamente salió el acuerdo, pero hasta entonces ya las relaciones internacionales de por sí en el ámbito mediático argentino no es una de las principales cuestiones sobre las que se discute, sobre las que se trata, pero falta una discusión y a nivel de los candidatos, viendo un poco las principales encuestas de que la fórmula de Fernández se ubica a la cabeza, todo haría suponer que, bueno, luego de los dichos de los precandidatos, en caso de que tenga lugar una victoria opositora, esto se va a discutir indefectiblemente en el Congreso y, bueno, podría reformularse o incluso ser vetado, porque son cuestiones, como había dicho, que faltan las negociaciones técnicas, que es cerrar un poco este preacuerdo y obviamente la parte de la negociación a nivel parlamentario interno. Sí, los detalles que hacen al acuerdo, digamos. Sí, es la letra fina, la letra chica que venía trabando las negociaciones desde hace 20 años. Son cuestiones que decís, bueno, tenemos un acuerdo, pero todavía lo que nos impedía el acuerdo no lo cerramos. Es decir, hubo un acuerdo a nivel político, a nivel alto político, pero faltaría cerrar justamente esta tarea fina. Así que veremos. Dios quiera, los gobernantes quieran que no sea firmado, porque ya lo hemos dicho, lo hemos escuchado, lo hemos dialogado, que sería fuertemente perjudicial para el entramado industrial argentino y del Mercosur, ¿no? Y hay una serie de cuestiones que quizás no entendemos muy bien o no somos muy capaces de expresar, ¿no?, de la mejor manera, que van a cambiar desde el punto de vista de la cotidianidad, ¿no?, sí, de nuestras compras, de nuestro acceso inclusive a determinados servicios. Quizás para tratar de explicarlo, lo decía en función del vino, por ejemplo, ¿no?, de cómo a partir de ahora en las vinerías, a partir de ahora no, a partir de la entrada en vigor del acuerdo en las vinerías y en los supermercados argentinos, va a poder entrar una enorme cantidad de vino español, francés, italiano, que está subsidiado. Es decir, el productor que produce un litro de vino en Francia, para producir ese litro de vino tiene que pagar una cantidad de plata y el Estado le da la mitad, el 30%, el 20%, el 40%, y a ese productor le sale mucho más barato producir el vino que al productor argentino. Entonces eso obviamente va en el precio, y el productor argentino tiene que competir con un vino que es técnicamente a veces mejor, y a un precio más barato que el que se produce acá. Entonces ahí empieza a entrar un problema europeo con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica. Los europeos saben muy bien que lo que es europeo se vende muy bien, y de hecho en las negociaciones una de las cosas que quisieron poner bien firme es la cuestión de los productos de origen protegida o de origen confirmada, de los DOP, ¿no? Que son 357 productos. Por ejemplo, el rellanito. Así es. O el parmesano. La acá musarela. En Argentina se decidió que pueden seguir llamándose así, pero los envases no pueden tener los colores de la bandera de Italia, no pueden tener ningún tipo de publicidad engañosa. Por ejemplo, no se pueden poner tarantelas italianas en la publicidad en del la parmesano. Tele, claro. ¿Por qué? Porque no es parmesano porque no es el original que se produce en Italia. Parte está bien, ahora va a llegar el parmesano italiano, que va a salir una fortuna, supongo yo. Si ya el argentino sale una fortuna, imagínate el importado. Y obviamente va a empezar a hacerle competencia al que se hace acá. Es decir, los productores de acá, nosotros hablamos de vino parmesano, pero ahora sí empezamos a hablar de autopartes, empezamos a hablar química. Y se empieza a poner jodida la cuestión. Una pregunta en relación a esto del acuerdo. A ver. Capaz estoy tirando un ladrillazo al aire. Pero menos mal que te atajaste. Sí. La parte legal del acuerdo, que ahora se empieza a discutir, ¿no? Se empieza a debatir la legalidad del acuerdo y a traducirlo a todos los idiomas. Si hay una parte que no esté contemplada en la legalidad argentina, ¿Argentina debe modificar la ley o cualquier país, ¿no? Estoy hablando de Argentina porque somos de Argentina. Eso lo define el gobierno, el parlamento, o inclusive si se llega a una mediación previa, los mediadores. Por ejemplo, estoy pensando, para el ingreso a la OMC o a la OCDE, la Argentina modificó una serie de leyes a nivel interno. Pero bueno, eso está en debate. Claro, y eso forma parte de la letra chica. Sí, digamos, de la ratificación parlamentaria, de la discusión de la letra chica, que no conocemos, porque algo que siempre recalcamos de este tipo de negociaciones, que son totalmente confidenciales. Uno llega a lo que negociaron al texto o a parte del texto por filtraciones que se dan, una especie de Wikileaks que dan algunos medios, algunos periodistas, y son cuestiones que van a regular, van a legislar en nuestra vida en relación al bloque más grande del mundo. Estos son 500 millones de personas, el bloque con mayor productividad, con mayor desarrollo a nivel institucional, y bueno, son todas estas cuestiones que forman parte de una asimetría que no se ha considerado en este acuerdo, y que es muy preocupante. Habrá que ver, ya tengo una profesora que dice, bueno, que viendo un poco lo de Globocopatel, que dice, no, bueno, hay sectores que van a tener que dejar de existir, ¿no? La famosa mano invisible. Que desaparezcan. Claro. Que desaparezcan. Ojo igual, porque lo que decís vos es real, es concreto, y es muy probable que los europeos empiecen a pedirlo. Hoy, por ejemplo, Francia está diciendo, nosotros vamos a importar carne argentina, y los argentinos le ponen una cantidad de pichicatas las vacas, que acá son ilegales. Por ejemplo, entonces, Austria. Que cambien la legislación en Argentina para poder importar la carne argentina, y eso es legítimo por parte de ellos, pero eso se decide antes de firmar el acuerdo. Austria, por ejemplo, hoy se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el glifosato. Glifosato. Sí. Brasil está produciendo glifosato y tirando glifosato por toda la Amazonas. Ahí es a donde surge lo que bien decía Fran, ¿no? Cómo muchos empezaron a ceder sus posiciones en función de lograr otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo cedo sobre la cuestión, qué sé yo, de la pichicata de las vacas, pero te obligo al mismo tiempo a dejarme saquear tus mares, porque el acuerdo prácticamente le está dando la posibilidad a los europeos de saquear los mares del Mercosur y poner el pescado con su banderita, que era como si fuese pescado griego italiano, pero lo pescaron acá. Aparte se aumentan las cuotas, pero no mucho más. Digo, todos estos sectores donde más tendría que modificar sus conductas los países del Mercosur, son sectores que ya le venden a la Unión Europea en porciones escuetas, y ahora le van a poder vender un poquito más. Claro. Digo, no va a significar mucho cambio. Y lo último que se conoció es el documento este que largó la Comisión Europea, donde habla de los subsidios, por ejemplo, y respecto a los subsidios dice que los europeos no van a tocar absolutamente nada de los subsidios que ya le dan a los productos primarios y que eso se va a regir de acuerdo a lo que ya está de la OMC. Digo, y el OMC, bueno, ya está avalado que la Unión Europea haga lo que quiera con los subsidios. Sí, el tema de la OMC, incluso la propia europea, dice traba la negociación diciendo no, nosotros no vamos a avalar que se dé una negociación porque nos va a afectar a nosotros. Es decir, son juez y parte a la misma vez. Pero sí, el tema, además el tema de la parte agrícola es algo muy muy interesante. Y sí, el tema de la reconversión, no se ha dicho nada. Es algo que en el artículo se menciona al final, el artículo del Omelico, que no se ha dicho nada. Es decir, los gobiernos del Mercosur, los cuatro estados, van a favorecer de alguna con una especie de ayuda, subsidio, quita de impuestos, lo que sea, a estos sectores que se van a ver afectados. Porque uno en teoría decía, bueno, vas a ser el perjudicado, pero nosotros como Estado tenemos que, en cierto sentido, tratar de que no todo el peso de la competencia te caiga a vos. No se ha dicho nada de eso. Es decir, que incluso uno leí un poco de que, además de los subsidios tradicionales que otorgan los europeos a los productores agrícolas, en caso de que pierdan o que se vean afectados en gran medida con la competencia agrícola en el Mercosur, van a recibir más ayuda por parte del Estado agrícola, del Estado europeo y del Estado justamente de cada uno de los estados. Es decir, son cuestiones pequeñas que van haciendo a esta relación asimétrica que profundiza justamente este grado de asimetría, esta relación centro-periferia que reprimarizará las exportaciones, que eliminará todo el entramado industrial, que es el sí, lo va a hacer de fallecer, ¿no? Directamente. Sí, yo creo que sí. La industria automotriz argentina, salvo lo que es alguna producción de alguna 4x4, algún modelo, va a terminar eliminándose. Las plantas de Pacheco, la planta de Córdoba, se van a trasladar con suerte a Brasil, si no es que van a importar todos los autos de la Unión Europea. Sí, aparte hay que pensar datos muy concretos. Hoy en Argentina la mitad de sus empresas tienen capacidad de ocio, mitad, es decir, sí. Están produciendo a la mitad hoy en día con las condiciones de hoy en día que tiene la Argentina. Ahora, si es de lograrse este acuerdo, en definitiva, ponerse en vigor, van a competir con pymes francesas, sí. Con años de desarrollo, claro. Y de tecnología, con empresas alemanas, con empresas españolas. Otro de los puntos que decía, y con esto cierro nomás, el documento de la Unión Europea es de las licitaciones públicas, para ponerlo también, como decía Stano, en términos pedagógicos. Eso es terrible. La Municipalidad de La Plata, por ejemplo, tiene que comprar unas resmas de hojas, y bueno, tiene que hacer una licitación, obviamente, cuando pasa cierto monto. Ahora las librerías de la Ciudad de La Plata que le venden a la municipalidad van a competir con, con Austria, con Suiza, con lo que fuese. Sí, con empresas europeas. Con empresas europeas que obviamente están muy avanzadas en un montón de rubros, ¿no? Vamos a hacer otra pequeña pausa porque nos estamos yendo demasiado con los tiempos. Se viene la cuestión del G20, sé que hay cuestiones con respecto también a la Argentina, pero las vamos a tomar en otro bloque y vamos a escuchar otra vez a Bruno Arias. Así es, sí. Está fanático usted. Me ha gustado el cantante jujeño, así que bueno, vamos nuevamente con Bruno Arias, vamos con Juan Carr. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. lombelico.com.ar. Una nueva revista de periodismo internacional. Bueno, si les parece, seguimos el programa con lo que fue el G20 para Argentina, como ir cerrando un poquito la cuestión de la política exterior, que va a quedar un poco trunca, pero porque, bueno, nos enfervoramos con la discusión acerca de la Unión Europea y el Mercosur, y ya le entramos a otros lares y otras latitudes a nivel internacional. ¿Cómo le fue a Macri en el G20? Y bueno, participó más que nada a poner la cara, ¿no? Porque formaba parte de la troika del país que había organizado el G20 el año pasado, junto con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que participó también porque será en Riad. Sí, no sabía cómo estaba la relación, pero es tu amigo, bien. Sí. Porque bueno, a veces se equivoca y mata gente, pero bueno. Donald Trump se sacó una foto, está la foto de familia, está Donald Trump y él, son los únicos que no miran la cámara, se están mirando, dando la mano. Sí, le dijo que es un buen hombre y que nadie piensa que él mandó a matar al periodista Khashoggi. Hermoso, un apoyo. Pero sí, bueno, formaron parte. Estuvieron dando un discurso Macri allí con Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, bueno, ratificando básicamente lo que fue la firma del acuerdo en Bruselas el día anterior. Fue una participación argentina, apoyó básicamente la declaración del G20, apoyando justamente la lucha contra el cambio climático, que fue un acuerdo 19+1, es decir, los 19 que están de acuerdo, entre los que está Argentina, junto con Estados Unidos, que firmó en disidencia, y bueno, la cuestión de un comercio internacional más abierto, más justo, cuestiones que lo mismo que se discutió aquí en Buenos Aires hace 6 meses, 7, se discutió allí también en Osaka. La participación de Macri, que llegó luego de haber estado en Suiza, que le dieron un premio Living Football, que bueno, que es la primera vez que lo otorga la FIFA, y estaba allí en Suiza cuando se firmó el acuerdo en Bruselas. Bueno, de allí se tomó un vuelo, viajó a Osaka, Japón, se reunió con Shinzo Abe y también, bueno, formó parte de, básicamente se sacó fotos, estuvo en el recinto, en la reunión, justamente en el meeting, y bueno, básicamente fue una participación que todos los flashes estaban con ellos, porque además Macri es el presidente pro tempore del Mercosur, entonces era la voz cantante del Mercosur que firmó el acuerdo, y bueno, básicamente estaba en su salsa, ¿no? En esta participación que no tuvo nada de extraordinario el G20, justamente porque se discutió lo mismo básicamente que hace 6-7 meses aquí en Buenos Aires. Y en cambio los demás protagonistas de este G20 se concentraron principalmente, creo yo, en dos temáticas. La primera, que las cumbres multilaterales evidentemente no funcionan. No. Eso ya se cae de Maduro. El otro tema tenía que ver, en cambio, con la relación entre Xi Jinping y Donald Trump y la gran guerra comercial, que de alguna manera se lleva todos los ojos, todas las atenciones, porque a partir de eso es que se van generando, ¿no?, los demás acuerdos, inclusive el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, hasta podríamos leerlo en clave de antítesis, ¿no?, a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Sobre el primer tema, y que es que el mundo multilateral no funciona, decía esto el señor Macron. Necesitamos construir un acuerdo efectivo y una estabilidad basada en nuestros intereses comunes y nuestras preocupaciones compartidas, como los problemas climáticos. Necesitamos ser más ambiciosos en estos temas, acordando con algunas potencias mundiales una buena voluntad para avanzar. A ver, que Macron diga tenemos que acordar con las demás potencias mundiales algo que sea más ambicioso para avanzar, fundamentalmente está diciendo no logramos ponernos de acuerdo sobre nada y lo que no logramos poner de acuerdo no sirve de nada. No. Es decir, lo de más ambicioso tiene que ver justamente con más concreto, más apreciable, más real, ¿no? Y que efectivamente el compromiso al que se llegue sea algo que pueda llegar a tener algún tipo de cambio, ¿no? Sobre la vida de las personas, sí, a nivel internacional. Sí, y cuando la comunidad internacional o los distintos países que se reúnen, en este caso en el G20, y cuando no llegan a un acuerdo, llegan a un acuerdo totalmente lavado con la intención de que los 20 pongan la firma, como claro, ocurre con el cambio climático, ¿no? Esto del 19+1 de Estados Unidos siempre negando el cambio climático. Y bueno, para que por lo menos haya un acuerdo, que fue tan importante el acuerdo en Argentina, si nosotros lo seguimos el año pasado justamente, ¿no? La necesidad de que haya un acuerdo final para mostrar una cumbre exitosa, bueno, lleva a estas cosas, que se firme cosas lavadas justamente para que por lo menos se te la firma. El segundo tema que estuvimos diciendo que se ha llevado todos los ojos del último G20 en Osaka fue justamente la relación entre Xi Jinping y Donald Trump. Se reunieron, tuvieron su bilateral y a la salida el señor Donald Trump decía lo siguiente. Tuvimos una muy buena reunión con el presidente chino Xi. Yo diría que excelente, mejor imposible. Discutimos muchas cosas y estamos de vuelta encaminados. Veremos qué ocurre, pero realmente tuvimos una buena reunión. Parecía hasta entusiasmado, sí, sí, Donald Trump. Vuelve, impresionante. ¿Vuelve Google a Huawei? Entonces. Andás a ver, pero todo parece que la onda con la cual Donald Trump se acercó justamente a este G20 fue una onda de deshielo, ¿sí? Deshielo para con los países europeos, no se peleó prácticamente con nadie, deshielo con Xi Jinping y también deshielo inesperado con divino, la gente de Corea del Norte. A ver qué dijo. We've developed a great relationship. Hemos generado una gran relación. Si vamos atrás 2 años y medio y miramos a lo que ocurría entonces, antes de que yo fuera presidente, se vivía una situación muy, muy mala. Una situación peligrosa para Corea del Sur, Corea del Norte y el mundo. Es el garante de la paz mundial, Donald Trump, sí, según sus propias declaraciones. Antes de que yo llegara a la presidencia, era un peligro lo que estaba sucediendo. Estamos al borde de la guerra. Ahora, en cambio, nos queremos todos. Donald Trump fue y pasó esa famosa línea, el paralelo 33, que divide 38, perdón, que divide Corea del Norte de Corea del Sur, la famosa zona demilitarizada, primer presidente de los Estados Unidos que pisa territorio norcoreano en la zona desmilitarizada. La verdad, ya den el premio Nobel de la Paz. Del G20 me parece que estos son los más temas destacables, sí, más destacables, ¿no? Sí, y pasan, o sea, y no son exclusivos del G20, digamos. Claro, porque claro. La cumbre con Kim Jong-un no fue en el marco del G20, sino que fue posterior a la cumbre en Japón. Y la bilateral con Xi Jinping, es cierto que sea en la cumbre del G20, pero no es el objetivo máximo de este organismo multilateral, las cumbres bilaterales, justamente. Sí, lo principal que se acordó en esta cumbre entre los dos líderes más importantes de las potencias más importantes del mundo actualmente es que finalmente las tarifas norteamericanas, si bien seguirán en pie, no van a empeorar, digamos, no aumentarán más todavía los aranceles de 200 mil millones de dólares sobre las importaciones chinas, pero que va, por lo menos va a postergar un nuevo aumento. Es decir, si bien no hubo un acuerdo de fondo, se reivindicó una especie de tregua que da una especie de buena imagen a Donald Trump, que bueno, que sí, que se vio en este deshielo, le habrá afectado la ola de calor entre tanto de hielo, no sabemos, pero sí, llamó la atención. Ya parece ser una lógica, me parece. Sí. Y esto de que no funcionan las cumbres multilaterales, yo creo que no funcionan en el sentido estricto de que lo que sería una cumbre multilateral, de buscar consensos y demás, pero sí están siendo telón de fondo de un montón de reuniones bilaterales en las que nos enteramos en definitiva cómo el comercio mundial se está manejando y cómo se va a ir manejando. Digo, esto que parece una lógica ya de Donald Trump, de primero pega, después arregla, primero pega, después arregla, no vuelve a punto cero en las cuestiones. Ahora estamos hablando, como decía bien Fran, mantener los aranceles hasta ahora, bajarle o reducirle un poco las sanciones a Huawei, la empresa china, sí. Pero digamos, estamos peor que hace un año. Sí. Sí. La tregua que se hizo en Buenos Aires duró 5 meses y Donald Trump volvió a subir los aranceles. Sí, y como contrapartida, China se comprometió a aumentar en gran medida las importaciones de alimentos estadounidenses. Es decir, ganó. Donald Trump ha ganado tanto a nivel simbólico como a nivel pragmático, ¿no? Sí, y en un juego de esta lógica trumpetiana, se podría decir. Trumpista, ponele. Trumpista de, bueno, tensión, dilación, y en el medio él va consiguiendo lo que busca, ¿no? Y tiene la posibilidad de hacerlo porque el presidente de Estados Unidos, claramente Macri no puede hacer el mismo discurso, de que un país que no es potencia del mundo no puede llevar adelante una política exterior tan confrontativa, evidentemente, no tanto a nivel económico como a nivel nuclear, como lo ha sido con Corea del Sur o incluso con la República Islámica de Irán. Exactamente, Daniel De Vita, que elaboró un breve tema que se llama Si se puede, a donde trata de presentarle un poco a los colegas de Macri a nivel internacional qué significa el G20 para los argentinos. Sí se puede. Ya está listo el banquete, el catering, el rosquete, el marketing, el bonete de tontín y los juguetes bélicos. Ya admires el periodismo histérico, preparando el prólogo de este relato fantástico. Mauricio espera a la crema de la esfera, que suene su nombre afuera, estatuaje será y cera, el anfitrión de un club que lo discrimina. Pero si hace las tareas, quizás el clan lo apadrina. Nos vende que Argentina se inserta en el mundo, pero el mundo viene y se inserta en la Argentina. Fue tal la ambición que todo tomó su curso, ganaron la elección y saquearon todo recurso. Para los amigos todo el trabajador que espere, y de tanto amasar guita se olvidó de los deberes. Con el dólar por las nubes intentó apagar el fuego, pero no llamó a lagar. Unos venden a la madre por billulla, el precio por pertenecer vendía a la suya y a la tuya. Hace que se destruya el tejido social por orden del fondo monetario único al que le responde. Y como corresponde ante un ajuste tan grande, el pueblo se revela y no negocia con el hambre. O hacia el hambre la solución se activa, doblar el presupuesto de las fuerzas represivas. Maniobras extorsivas a quien pierde la paciencia cuando anulan ministerios de salud, cultura y ciencia. El hombre procede, el trono cede, Cronos muere. Y sucede que se dieron cuenta que este pueblo no los quiere. Se le pincha la fiesta arriba del carbón diluvia. Si los líderes del mundo ven cómo se lo repudia. Y es que el velo se cayó, en cada cancha se escuchó como el hincha le dedica un la puta que te parió. El tipo insiste, un clavo saca otro clavo. Ayer trajo la OM6 y vio el té en el mini Davos. Ahora es el G20, el Edén de los gerentes, frente de varios entes en deleite del de siempre. Donde se discute dónde y cómo repercute la crisis mundial que cumple el laburante del disfrute. Si se abren las puertas, que la soberanía cierra, y así la globalización arrasa con la tierra. Alerta, Mauricio recibe al mundo, podrá leer su discurso o hará chistes sobre fútbol. Qué tan profundo es lo que planea, qué tan inmundo será el infundio a nuestra bandera. Seamos miles, que el mundo vea que en el sur hay gente digna y dispuesta a dar pelea. Solo basta una muestra ante la obra maestra del sinárquico, que las calles son nuestras. No hay tan siniestras intenciones, ni gato ni grupo elite que corrompa a nuestra gente. No hay pastor si no hay redil. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Lombelico del Mundo por Radionauta FM 106.3. ¿Nos vamos rápidamente hacia Oriente Medio? Sí, basta de G20, por favor. De eurocentrismo. Basta. Eurocentrismo, claro. Vamos a hablar un poco de... Pero hace como 3 semanas que hablamos de Zarif. Y bueno, lo cierto es que puede... bueno. Hasta publicamos los dibujitos que hace a mano alzada Javad Zarif, el canciller de Irán, ¿no? Qué bien que dibuja el canciller iraní. Pero ¿qué fue lo que fue sucediendo? ¿Por qué vamos a tener que volver a hablar de las tensiones que existen entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán? Bueno, nada más y nada menos porque Irán finalmente incumplió entró en desacato, podemos decir, incumple a partir del lunes el acuerdo nuclear firmado con el grupo europeo, el famoso... El 5 más 1. A ver, ¿qué es lo que incumple Irán y por qué? Nosotros venimos hablando de este tema hace largo, hace mucho tiempo. Estados Unidos se retiró en el 2018 de este acuerdo. A partir de ese momento las sanciones contra Irán fueron reaplicadas por la administración de los Estados Unidos. Y lo cierto es que la economía iraní está en momentos muy críticos. Por ejemplo, antes de que Estados Unidos abandone el acuerdo nuclear con Irán en mayo del 2018... el gobierno iraní exportaba 3,8 millones de barriles promedio. Hoy en día, la exportación de barriles de petróleo por parte de Irán está entre los 300.000 y los 500.000. Es una baja tremenda. La verdad que le está haciendo mucho daño a la economía iraní. Se disparó la inflación. Se prevé que el PBI caiga un 6%. Por lo tanto, Irán necesita soluciones que el resto de las partes del acuerdo, que no son los Estados Unidos, por ahora no le estarían dando. Estamos hablando principalmente de Europa. Ante este panorama de insatisfacción que tiene Irán por parte de los Estados Unidos y el resto de las partes, el canciller iraní, como bien decías, Fede, Javed Zarif, anunció lo siguiente. Como fui informado, Irán ha cruzado el límite de 300 kilogramos basado en su plan. Lo habíamos anunciado. Por tanto, basado en lo que hemos anunciado, dijimos muy claramente lo que íbamos a hacer y actuaremos así. Lo vemos como nuestro derecho, basado en el acuerdo. Es nuestro derecho, dice Zarif, y acá hay un detalle importante. ¿Por qué? Lo que está diciendo Irán es, nosotros vamos a incumplir el acuerdo, es más, lo estamos incumpliendo. ¿Qué es lo que está incumpliendo? Bueno, según lo firmado, Irán no podía, o no puede, mejor dicho, no puede enriquecer uranio a más del 3,6%. ¿Por qué? Porque luego de esa superación, de ese índice, se puede empezar a desarrollar distintos, o ese uranio puede empezar a tener fines que no sean los puramente energéticos y civiles que dice Irán. Lo que dice Estados Unidos es, si superas este límite podés encaminarte hacia el desarrollo de una bomba atómica. Lo que dice Irán en estos momentos es, ustedes están incumpliendo el acuerdo, nosotros vamos a hacer lo mismo porque justamente es nuestro derecho, como decía Zarif. En esta situación, en este contexto de pelea, de disputa, es que la Unión Europea, justamente tan hablada en estos momentos, o mejor dicho, en este tema, el grupo compuesto por Inglaterra, Francia, Alemania, principalmente, están intentando encontrar algún tipo de solución. Lo que anunció hasta el momento Europa es la creación de un sistema muy raro, un sistema que, por supuesto, se me acaba de ir el nombre, como era totalmente predecible. Acá está, INSTEC se llama. Es un mecanismo que va a facilitar, esto lo informó Federica Mogherini, que es la portavoz de la Unión Europea, un mecanismo que va a facilitar la compraventa de bienes, y acá cito, legítimos de Irán, es decir, los que no están en estos momentos sancionados por los Estados Unidos, a través de un sistema de trueque. ¿Con qué finalidad se crea este INSTEC con X al final? Justamente la de evitar el uso del dólar en las transacciones. Por eso el trueque. ¿Qué dice Irán? Es un paso, pero es insuficiente. Nosotros necesitamos vender petróleo y necesitamos los dólares y necesitamos que nuestra economía vuelva a florecer. ¿Cómo va a florecer la economía? A través del petróleo. ¿Qué ocurre? Estados Unidos dijo, luego de este anuncio de la Unión Europea, toda la compra de petróleo iraní será penada. No vamos a exonerar a nadie en esta sanción que estamos aplicando. Por lo tanto, Europa en estos momentos se encuentra atada de manos. Es decir, Europa intenta rescatar este acuerdo. Emmanuel Macron, el Theresa May, Federica Mogherini, Angela Merkel dicen constantemente, el acuerdo se tiene que mantener. Que salga Irán o que lo incumpla es extremadamente grave. Y que Estados Unidos haga lo mismo también es muy grave. ¿Pero qué ocurre? No tiene las herramientas para solucionar o por lo menos para satisfacer las demandas que exige Irán. ¿Quién empieza a tomar un poco la voz en los últimos días? La República Popular China. ¿Por qué? Porque el director, uno de los directores de la Cancillería, tiene un título muy extenso, estamos hablando de Fu Kong, dijo y confirmó en los últimos días que China va a continuar comprando el petróleo iraní. algo que, como decíamos, está prohibido, o mejor dicho, está sancionado por los Estados Unidos. Un capítulo o un detalle más de la guerra comercial, ¿no?, que está marcando a todo el mundo. Bueno, China se mete en esta disputa que hasta el momento no tenía un papel muy importante y dice, nosotros vamos a seguir comprando petróleo iraní porque es una cuestión de seguridad energética y no vamos a permitir que los Estados Unidos nos ataque y nos dificulte esta posibilidad. Y además está, por ejemplo, Rusia, que es otro de los países importantes, con la atención de los Estados Unidos, y dice, cuando Irán anuncia que incumple el acuerdo, Rusia dice, es grave, pero no exageremos. Es decir, el acuerdo lo está incumpliendo todo el mundo. Claro. Estados Unidos salió, la Unión Europea no da respuestas. Lo que dice Rusia es, no exageremos por un incumplimiento iraní, que es importante. A ver, la superación de este límite de enriquecimiento de uranio no implica el desarrollo de una bomba atómica para nada. Para que se desarrolle una bomba atómica se tiene que enriquecer uranio a más del 90%. Lo que está haciendo Irán es apenas superar el 3%. Es decir, estamos lejos, pero bueno, es una tensión más que aumenta. Y lo que dijo Donald Trump es, luego de estos anuncios, Irán está jugando con fuego. Hassan Rouhani, el presidente iraní, le contestó hoy a la mañana y le dijo, si a Trump no le gusta el fuego, que no incendie la llama. Justamente en una escalada y en unas tensiones bilaterales muy graves de las que está advirtiendo todo el mundo. Me da mucho la sensación de que en realidad Teherán lo que hizo fue tomar nota de lo que sucedió con Pyongyang, ¿no? Con Corea del Norte. Si ustedes se ponen a ver o repasamos la historia, recordemos cómo Trump, de hecho, y levantó la posta con Corea del Norte en su momento a partir de las pruebas misilísticas que estaba haciendo Kim Jong-un. Y lo que pasó es que Kim Jong-un no se tiró para atrás. Al contrario, le contestó, inclusive recuerdan, lanzando misiles por encima del espacio aéreo japonés. Es decir, mostrándole a Trump, mira que yo no me voy a tirar para atrás. ¿Y qué pasó? Llegaron a una mesa de negociaciones los dos con un nivel altísimo de poder demostrado. Entonces, a partir de ese tipo de mesa de negociaciones con un nivel alto de poder demostrado, es que ambos tuvieron que se vieron obligados sí o sí a negociar. Me da la sensación que Irán está haciendo lo mismo, le está diciendo, mirá que nosotros podemos levantar la posta mucho todavía, ¿sí? Y en el momento en que nos sentemos a negociar, todo esto va a estar arriba de la mesa de negociación y va a ser algo muy, pero muy grosso, muy importante sí. Que vamos a tener que definir. Sí, lo que dice Irán en este sentido es, nosotros estamos dispuestos a negociar, es decir, hay declaraciones contradictorias por momentos. Lo que se prevé, lo que se dice es que el gobierno de Hassan Rouhani es un gobierno moderado, dispuesto al diálogo, que ya firmó un acuerdo nuclear, que es mucho más proclive al diálogo que otros sectores mucho más tradicionales y conservadores de la política iraní. Pero lo que dice Estados Unidos es, por ahora no nos vamos a sentar a negociar. Hay una frase de Trump de hace unos días que dijo, yo no tengo ningún apuro. Por ahora hay tiempo para sentarse a negociar, pero bueno, lo cierto es que las tensiones siguen aumentando y ahora hay un incumplimiento liso y llano de Irán, algo que los Estados Unidos venía denunciando desde hace tiempo y que no se cumplía hasta hoy, hasta esta semana. Bueno, ahora sí, Irán pasa a incumplir, supuestamente, según los estándares de Estados Unidos, este acuerdo nuclear. ¿Qué pasó con el dron al final? ¿Volvieron a hablar de eso? ¿En qué quedó? Lo cierto es que la tensión se bajó. A ver, Estados Unidos, lo dijimos, suspendió un ataque sobre Irán. Sí. Irán suspendió un ataque sobre un avión estadounidense. Pero lo cierto es que la tensión bilateral se redujo en este sentido. Salió Rusia a decir, tenemos pruebas de que el dron estaba dentro de Irán. Y en los últimos días salió Emmanuel Macron también a decir, nosotros tenemos pruebas de que el dron estaba en aguas internacionales. Es decir, es una disputa que no se va a solucionar, pero que ya redujo las tensiones que en su momento fueron muy serias. Sarit Haddad, ¿quién es? Sarit Haddad es la primera cantante israelí en haberse presentado en un país árabe, en Jordania. Mira. En Jordania, justamente una mujer muy conocida en Israel. Y para contextualizar de forma muy rápida, el domingo un policía que estaba fuera de servicio en Israel asesinó a un joven judío etíope. En Israel hay una comunidad muy importante que casi siempre pasa desapercibida, que es la comunidad de los judíos etíopes. que son de test, claramente son africanos, sí, sí, y que tienen muchos problemas en algunos sentidos con la policía israelí, con el gobierno israelí. En algunos, en el gobierno de Netanyahu ha intentado expulsar a los ilegales, ha construido muros. Bueno, lo cierto es que un policía que estaba de civil asesinó a un joven de 19 años llamado Solomon Teka, y desde ese momento se han desarrollado movilizaciones importantes en todo Israel. Este martes hubo movilizaciones también importantes. La policía anunció que fueron más de 40 los policías heridos y más de 60 detenidos. Y tuvo que salir Benjamín Netanyahu a hablar sobre este tema y dijo: sabemos que tenemos problemas que hay que resolver, pero justamente, por supuesto, Netanyahu llamó a pacificar la situación. Pero bueno, un reclamo, ¿no?, que surge en un Israel muy convulsionado, porque en septiembre va a tener nuevamente elecciones. Vamos entonces a escuchar a Sarit Haddad con Linda. Radionauta.com.ar FM 106.3.

con este tipo de negociaciones. Vamos a hacer una, como siempre, una pequeña ronda, ¿sí?, entre los que estamos aquí en la mesa dentro del estudio de Radionauta, para tratar de ver qué es lo que nos ha quedado en el tintero y cuáles son las cuestiones de agenda que quizás sería necesario ir siguiendo. Lucio Garriga Olmo. Sí, vamos a, para comentar rápido, una muerte que está revolucionando o convulsionando al mundo de la moda. Ajá. Y de Medio Oriente también. Estamos hablando de la muerte del jeque Khalid bin Sultán al-Qasimi. La dijiste bien de una, ¿eh? Sí, sí, estoy con el árabe a full. Es el hijo del actual príncipe de... En realidad, él es príncipe de Emiratos Árabes Unidos. Su padre es el rey. Una muerte que está llamando mucho la atención porque era un hombre que se dedicaba a la moda. Tenía una marca de ropa muy exclusiva que se dedicaba, por ejemplo, a vestir a Lady Gaga. O llegó a vestir a Madonna también, por ejemplo, para de ese nivel. Bueno, lo cierto es que este príncipe murió fallado muerto. Esto es lo curioso. Fallado muerto en un piso que tenía sumamente exclusivo en Londres, en condiciones extrañas, muy extrañas. La prensa inglesa, la prensa de Inglaterra justamente empieza a hablar de rumores que lo relacionarían con una serie de ilícitos a la hora de morir o de alguna fiesta que se fue de descontrol. Lo cierto es que el príncipe, que no era el heredero, sino que estaba en otro rango de sucesión, bueno, justamente el jeque Khalid bin Sultán al-Qasimi, el hijo del actual rey de los Emiratos Árabes Unidos, fallado muerto en una circunstancia muy extraña. Juan Ignacio Arechaga. Nos quedamos por la zona porque encontraron más de 200 cuerpos en una fosa común en Siria. Uh-huh. Luego, obviamente, de todo el conflicto sirio, que bueno, que sigue, continúa, pero principalmente en relación al Estado Islámico. Se hablaba de que podían haber hasta 800 cuerpos en esta fosa común, que no es la primera que se encuentra, ya han habido varias. En enero se encontró una con 3.000 cuerpos, una locura totalmente. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos habló que se encontraba gente esposada y con tiros en la cabeza, que se encontraban también mujeres lapidadas por, bueno, este Estado Islámico, que y Human Rights también habló el año pasado, a fines de año, por octubre, que fueron entre 3.000 y 5.000 personas, el cálculo de personas que arrestadas por el ISIS, que hoy en día no se saben dónde están, arrestadas entre Siria e Irak, y siguen desaparecidas. Es decir, que nos vamos a seguir enterando de estos, bueno, agradablemente, horrores en relación al conflicto sirio y particularmente al Estado Islámico, que ya no existe más, ¿o sí? Existe, pero no como califato, sino como grupo insurgente en distintas regiones del mundo. El señor Francisco Castaño. Finalmente se fue nominada una de las principales candidatas para presidir a la Comisión Europea. Uh-huh. La actual ministra de Defensa de Angela Merkel, de la canciller alemana, estamos hablando de Ursula von der Leyen, fue elegida por los mandatarios para ser una de las principales postulantes para ocupar el cargo justamente de la Comisión Europea, que será a partir del 1 de noviembre. Este cargo que ostenta actualmente Jean-Claude Juncker, el ex primer ministro de Luxemburgo, que bueno, von der Leyen, que es médica de formación, se buscaba un poco darle esta especie de representatividad, de equidad en el nombramiento de las cuatro instituciones principales de la Unión Europea, que sean dos varones, dos mujeres, pero mucho se dice que solamente son de Europa Occidental, que no hay candidatos de Europa del Este. Y además hay un dato de color que siendo médica de formación, von der Leyen, hace unos años se encontraron acusaciones de plagio en su tesis de doctorado en medicina, así que es una... Sí, más de 20 páginas de plagio, ¿no? 43% dice acá en la nota, casi la mitad de la tesis es un plagio. Pero que bueno, la tengo que hacer ahora, la voy a poner como... Yo después como, me quejo de los pibes de la secundaria, ¿viste? Que se plagian y se copian... Que saquen de Wikipedia, de Rincón del Vago. Increíble, ¿no? Y esta gente es ultra mega doctora, no, impresionante. Pasa que, bueno, es hija también de un expresidente de la Comisión Europea como el señor Ernst Albrecht. Sí, estamos viendo últimamente que es ser hijo de o tener contacto lo que es muchas veces la política, lamentablemente, y no las capacidades. Pero bueno, es una de las de los nombres fuertes para ocupar este cargo de la Comisión Europea. Se manejaba Frans Timmermans, se manejaban otros nombres, pero parecería ser que en el cargo en esta distribución equitativa de género, la fuerte aliada de Angela Merkel, que se retira de la política en el 2021, por lo menos deja de ser la canciller alemana, y además ya dejó de ser el año pasado la presidenta del partido de la Unión Demócrata Cristiana, entonces va tratando de sembrar un poco su descendencia política en este sentido, y bueno, es una de las grandes candidatas, la Úrsula, ¿no? Ya está, te digo que ya está plenamente firmado, ¿no? De que ya está. Va a necesitar sí la o aprobación sí la aprobación parlamento, del Parlamento, claro. Pero eso son cosas que se tejen y se manejan por fuera de lo que es la votación real. Claro, ¿no? Claro, y ya están todos los nuevos titulares, así que seguramente lo vayan a confirmar dentro de pronto. Quería decir una cosita nada más, una declaración que leí de Úrsula, dice que apoya la idea de tener un ejército europeo. Una de las grandes discusiones. Sí, así que va a ser interesante el rol de Úrsula en la Unión Europea. Sí, vamos a ver que los problemas que está teniendo en este momento la Unión Europea son otros, ¿sí? Sí, más allá del proyecto de defensa común. De hecho, se está hablando desde hace muchos años de generar un alto representante de defensa, como lo tiene en este momento la Comisión Europea en temas de política exterior, que hasta ahora fue Federica Mogherini. A partir de ahora, aparentemente va a ser Barroso, el actual canciller de España. Y lo mismo se piensa en otro tipo de áreas, entre ellas la de defensa, sería importante para ellos. Una vez que me aprendí el apellido de Mogherini de una, me lo cambian, es increíble. Yo lo que les comento muy rápidamente es que el próximo 7 de julio va a haber elecciones en Grecia, elecciones anticipadas y generales Grecia, tema que claramente vamos a estar siguiendo a la semana que viene ya con los resultados en la mano, porque, bueno, ustedes recordarán, luego de las elecciones europeas del 26 de mayo, que para Tsipras y la izquierda radical griega que está en el gobierno, Syriza, representaron realmente un batacazo tremendo, a manos sobre todo de Nueva Democracia, de la centro derecha de Grecia, junto con el PASOK, que es prácticamente la socialdemocracia más derechosa, digamos, que otras en otros lugares de Europa, pero que son las dos fuerzas que lograron efectivamente rescatar un porcentaje muy importante en las elecciones europeas y obligaron al primer ministro Tsipras a llamar a elecciones anticipadas. Luego de lo que fueron las elecciones del 26 de mayo, se llevaron adelante también las elecciones locales en diferentes provincias, regiones y municipios, a donde también Nueva Democracia logró arrebatar a Syriza comunas muy pero muy importantes. Hablábamos de Atenas como una de las de los ejemplos más claros de este crecimiento del centro derecha, y sobre todo cierto desenamoramiento por parte de los griegos de la propuesta que representa Alexis Tsipras, y que a partir del año 2015 tuvo que bajar el copete y aceptar el diktat que le bajó la Comisión Europea, que le bajó la troika famosa conformada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, para aplicar una serie de recetas clásicas, ortodoxas, de ajuste para lograr salir del gran problema desde el punto de vista de la deuda que se había generado justamente a causa de los gobiernos del PASOK y de Nueva Democracia. Así que bueno, todo indica que para la izquierda de Syriza se viene la noche, ¿sí? Se viene un momento bastante, bastante duro, y hay que tener en cuenta qué repercusiones puede llegar a tener esto en los equilibrios políticos europeos. Hasta ahora, Syriza, por más de que desde el punto de vista político no tuviera un peso realmente muy gravitante, especialmente luego de haber aceptado el paquete de ajuste de la Unión Europea, sí tenía un espacio interesante desde lo institucional para que la izquierda, los partidos de izquierda de los demás países que no tienen representantes o que están subrepresentados en las instituciones europeas, efectivamente pudieran acceder a espacios de visibilidad, a espacios de toma de decisión. Con lo cual, perder ese espacio, esa posibilidad, no sería un problema solamente para la izquierda griega, sino que la izquierda europea en sí perdería realmente una posibilidad de oro para poder llevar adelante sus reivindicaciones en este tipo de instituciones. Luego, a nivel de agenda, la verdad, no hay mucho esta semana. Hay muchas cosas, pero que no tienen una relevancia determinante, digamos, para las relaciones internacionales. Sí nombrar que se viene la cumbre del Mercosur aquí en Santa Fe, que así va a ser entre el 13 y el 17 de julio, aquí en la República Argentina, donde Mauricio Macri va a ceder justamente la presidencia pro tempore del Mercosur. A Brasil, y ahí se va a generar seguramente una discusión muy interesante sobre este tema del acuerdo con la Unión Europea. ¿Podremos esperar más detalles en esta cumbre? ¿Que difundan algún tipo de detalle? Yo creo que más de lo que tenemos, hasta tanto no haya nuevas rondas, ya no de negociación, sino rondas técnicas de escritura, porque para mí se pusieron de acuerdo sobre borradores, claro. Y ahora tienen que juntarse las comisiones legales para aunar criterios sobre cuál puede ser la letra chica, que todavía para mí no está escrita ni siquiera. Sí, y va a haber que verla en los documentos europeos. Me parece que acá la van a tener que esconder un poco bajo la alfombra. Llama la atención eso, ¿no? Las diferencias que existen entre los documentos del Mercosur, por ejemplo, de Argentina y Europa, son... Y si hablamos que somos la parte perdedora, no creo que vayan a querer mostrar eso, ¿no? Preocupante. Nosotros nos remitimos al www.ombelico.com.ar, que es nuestra página web, una revista web que durante la última semana ha tenido muchísima actividad porque hemos podido publicar bastante, y hemos estado siguiendo las elecciones en Uruguay. Recordar que se realizaron el pasado domingo, se eligieron los precandidatos, los candidatos ya a presidente del Uruguay, sobre todo los dos más importantes de los dos partidos que van a ser protagonistas de la próxima elección el 27 de octubre. Hablamos del Frente Amplio para la Izquierda y del Partido Nacional, también conocido como Los Blancos en el Uruguay. El Partido Nacional al final logró desembarazarse de ese personaje incómodo y que daba mucha vergüenza ajena, el señor Sartori, ¿no? Este multimillonario que no logró hacerse con la candidatura a presidente de la derecha. Y por el lado del Frente Amplio, en cambio, Martínez, el ex alcalde de Montevideo, fue quien se alzó con la victoria y ya salió a decir: vamos a trabajar en unidad todos los precandidatos que se presentaron. Los cuatro por el cuarto, se llama. Hay una frase ahora que se dice en el Frente Amplio. Fueron cuatro los candidatos a las internas del Frente Amplio, justamente, y el cuarto será lo que buscarán a partir del próximo 27 de octubre, un cuarto mandato del Frente Amplio, un gobierno que comenzó en el 2005. Y un dato sobre las elecciones uruguayas, nunca mejor dicho, los candidatos en masculino, porque no va a haber ninguna mujer candidata a presidenta. Sí va a haber candidatas a vicepresidentas, por ejemplo, el Partido Nacional ya anunció a la compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou, y el Frente Amplio, por lo menos Daniel Martínez, lo que dijo fue que quiere que la acompañe una mujer. Por ahora se especula con que sea Carolina Cose, la mujer con la que compitió ampliamente la interna, quien salió segunda. Algunos rumores desechan esta hipótesis, pero bueno, vamos a continuar con estas negociaciones y estas elecciones uruguayas, que serán nada más y nada menos que el mismo día que en la República Argentina. Para quien quiera conocer un poco más a Carolina Cose, la posible candidata a la vicepresidencia de Uruguay del Frente Amplio, le hicimos una entrevista la semana pasada y está en el Ombelico del Mundo, en ombelico.com.ar, la entrevista completa a Carolina Cose, que bueno, da un par de definiciones acerca de qué entiende, ¿no?, por el Frente Amplio, y además el rol que puede llegar a tener la izquierda uruguaya en el ámbito latinoamericano. Nosotros nos vamos despidiendo, sí, ya está aquí la gente de Ciudad Resiliente, así que quédense con la programación de Radio Nauta, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, como todos los miércoles, a partir de las 18 y hasta las 20, con Lombelico del Mundo. Hasta luego y muy buenas noches. ¡A bailar!